Ya les comentamos a través de el Observatorio de Salud de Especialistas ya y de su responsable, en este caso de su presidente, el doctor Antonio Rodríguez Carrión, les anticipamos en estas semanas atrás la posibilidad de convocatoria de movilizaciones tras el verano. Lo abordamos dentro de nuestro espacio de salud aquí en la mañana de Radio Ubrique. La jornada de ayer, además, se producía desde este Observatorio de Salud Especialista ya una convocatoria urgente a los colectivos ciudadanos de nuestra localidad, porque este próximo miércoles 23 de julio, a partir de las 6 de la tarde, en la ermita de San Pedro, va a tener lugar un encuentro del Consejo Local de Salud. Así que desde el Observatorio de Salud, sobre todo, lo que se llama la atención es de la importancia de este próximo encuentro al hilo de todas las reivindicaciones puestas sobre la mesa y de esa posibilidad, además, que está en el horizonte de emprender movilizaciones si sigue sin haber respuesta por parte de la Administración Pública. Vamos a llevarles todos los detalles sobre ese llamamiento que, como decimos, se hace para este próximo Consejo Local de Salud, para que haya participación de los colectivos ubriqueños, y por eso nos acompaña al otro lado del teléfono el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días Juan Carlos y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Como nos apuntabais, ¿no? Desde ese comunicado que hacéis llegar a los medios de comunicación en la jornada de ayer, el próximo miércoles va a celebrarse una nueva sesión del Consejo Local de Salud de Ubrique y en torno a toda la situación de demandas sanitarias que existe aquí en nuestra población, queréis poner sobre la mesa, hacer un llamamiento a los colectivos para que participen, ¿no? Porque es un encuentro crucial. Sí, hace un par de días se recibió a través de correo electrónico en el Observatorio de Salud una citación, un oficio, convocatoria del Consejo Sectorial de Salud firmado por el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, con un orden de día muy importante, que era la aprobación del acta anterior, si procede, la situación actual de la asistencia sanitaria pública a los ubriqueños y ubriqueñas en el centro de salud y ruegos y preguntas. Esto, como has dicho, tendrá lugar el próximo miércoles 23 de julio de 2025 a las 6 de la tarde en la ermita de San Pedro, es decir, enfrente de la puerta de entrada a la parroquia habitual. Esto es importantísimo, esta convocatoria, porque todos los problemas que tienen los vecinos de Ubrique respecto a la asistencia sanitaria pública, fundamentalmente en el centro de salud, pero también a nivel hospitalario, pues se van a tratar aquí, para después su traslado a la autoridad sanitaria y tomar las medidas que creamos oportunas para que estas demandas sean satisfechas. Son muy interesantes, muy importantes y es el momento de ya de pasar a la acción. Hemos durante mucho tiempo, los ubriqueños, con mucha paciencia, soportado muchas irregularidades en la asistencia sanitaria en Ubrique, en nada atribuible a los profesionales sanitarios, los cuales no tienen nada que ver en la gestión. Es un problema de gestión y si quiere pues pasamos a analizar los diferentes puntos. Antes de pasar a esos puntos, Antonio, te iba a preguntar precisamente por qué no se da ese paso o se anuncia ese paso ahora mismo, ¿no? De posibles movilizaciones, lo acabas de comentar, ¿no? Un poco ya el hartazgo de que después de una serie de años no se da respuesta a las múltiples demandas que se ponen sobre la mesa, ¿no? Sí, siempre ha habido más o menos algunos problemas, pero a raíz del COVID, de la pandemia del COVID, pues se han agudizado muchos de estos problemas, otros han surgido nuevos y entonces pues siempre ha habido la historia de que el COVID, que si el COVID, que si el COVID. Bueno, ya han pasado 5 años desde la pandemia de COVID, se ha normalizado todas las actividades a nivel no solamente de España, sino del mundo mundial. Y ya no hay excusas. Y el problema se plantea porque los contactos que hemos tenido y una respuesta que ha habido por parte de la delegación territorial hace pocos días, dirigida al señor alcalde, pues la respuesta dice que en Ubrique está todo bien y que sí, que todo es mejorable, por supuesto, como siempre dicen, pero la verdad es que con ese melón no se llena el serón. como dice el refrán. ¿Por qué? Porque la respuesta ha sido muy ambigua, no explica nada de lo que sea realmente se demanda, y entonces la única cosa que queda es la acción. La acción, que si quieres pues la detallamos, cuáles son los puntos que se van a proponer y, en fin, una vez analizado cuáles son los problemas. Vamos a quedarnos con esa serie de cuestiones que al final seguro que todos tenemos en la mente más o menos, pero que, por ejemplo, empieza, ¿no?, por los retrasos en las citas médicas, ¿no?, con el médico de cabecera. Bueno, esto es algo que continuamente, yo cuando tengo una reunión de cualquier tipo, de educación para la salud, de primer auxilio, de pediatría, cuando va programas en la radio, programas en televisión, en fin, y por correo electrónico, por WhatsApp, cuando personas en la calle, pues nos lo dicen continuamente, pero además en cualquier conversación que vemos, al momento surge esto, las demoras. Demoras de hasta 2 semanas de duración en algunas consultas médicas del centro de salud de Ubrique. Además, contrastando con otras consultas donde apenas hay demoras. Es decir, en una consulta hay 10, 12 días, 14 de demora, y en otras tienen citas en el día. Esto se puede comprobar fácilmente, ya digo, con Salud Responde, con Free Salud o preguntando en la calle. La explicación que hemos encontrado es que unos cupos médicos tienen mayor carga laboral que otros, porque estos cupos que tienen mayor carga laboral tienen mayor número de personas con muchas enfermedades, diabetes, hipertensión, Alzheimer, en fin, propia o de la edad o de que ha tenido algún problema en su vida. Y eso no es justo, no es justo que unos médicos tengan mucho trabajo y otros no tengan muy poquito. ¿Por qué? Porque entonces resulta que los que tienen más carga laboral pues están haciendo el trabajo de los demás. Y dice, bueno, pero ¿y eso a qué se debe? Hay una razón fundamental, puede analizarse quizás algunas más, pero por ejemplo, una de las causas más importantes es que cuando un médico, por el motivo que sea, tiene una baja laboral o una ausencia larga por una enfermedad, porque ha dado a luz, porque ha pedido permiso, por lo que sea, pues entonces muchas veces esa consulta se cubre con médicos que son no son iguales siempre, sino que se van sustituyendo. Vas una vez y hay un médico, va la siguiente vez y te toca otro médico, va la siguiente vez y te toca otro médico, y si no, te mandan a la consulta de uno de los médicos que están sobrecargados, los cuales, al tener que atender a los médicos de otro grupo, pues se le atrasa su propia consulta. Es decir, un desmadre, y entonces pues esto es un problema de gestión. Y ya digo, en eso nada tienen que ver ni los médicos ni los administrativos, ellos cumplen con sus obligaciones, pero hay un problema de gestión. Y muchas veces ni el director del centro de salud, muchas veces pues tiene responsabilidad en este aspecto, porque ellos se lo imponen desde fuera, desde la gerencia del hospital de Jerez, que es la que realmente tiene la mayor responsabilidad de la gestión. Y entonces pues este es uno de los grandes problemas que hay en las horas. Hay otros factores más que, si quiere, pues vamos a ir analizando. También, ¿no?, la falta de médicos de urgencias por la tarde. Esto fue otra de los problemas que se propusieron o que se pusieron de manifiesto en la última reunión del Consejo de Salud, que fue en febrero, que se dijo que por las tardes un mismo médico muchas veces tiene que atender a su propia consulta de personas citadas y además a las urgencias que le van llegando al centro de salud hasta las 8 de la tarde, que empieza el servicio de urgencia de la UBI, de la ambulancia y demás, y del propio centro, ¿no? Pues, la UBI está, la ambulancia está a 24 horas del día, pero a partir de las 8 de la tarde hay un médico específico para urgencia. Pero hasta las 8 de la tarde, es decir, desde las 3 hasta las 8, un mismo médico, denunciaron, ya digo, en el pasado Consejo de Salud, tiene que atender su propio cupo y además la urgencia. Esto, esto provoca en el médico un cansancio, un estrés, se le atrasa su propia consulta y otro desmadre organizativo. Se hablaba también, ¿no?, de la desaparición del transporte sanitario programado. Sí, eso fue otra de las quejas que pusieron algunos representantes de los colectivos, y es que al parecer las ambulancias que trasladan a muchos pacientes crónicos a consulta de especialista al hospital, pues han quitado algunas de estas ambulancias, algunos de estos servicios. Entonces estas personas pues se tienen que pagar un taxi o tenían que coger los medios públicos de transporte con unos horarios que en Ubrique ya sabemos todo, y personas que además, o sea, de ellas sufren de enfermedades, que en estos transportes públicos o en un taxi no hay medio más adecuado, y nadie ha explicado el motivo del por qué se ha quitado este servicio que es tan necesario para la población. Otra de las grandes demandas, ¿no? Que además desde el origen del propio Observatorio de Salud, especialista ya, del todo el movimiento que ha habido en nuestra localidad a ese respecto, hablamos por un lado de las demoras en cuanto a las citas médicas y por otra parte, sin duda, uno de los grandes ejes, digo, de las reclamaciones, la suspensión o no llegada, ¿no?, de consultas que se habían solicitado de especialistas en nuestra localidad. Efectivamente. Después de 5 años de lucha, de manifestaciones en la calle, veía Sevilla, Banderola, todos los balcones, en fin, gran trabajo por parte de todo el pueblo de Ubrique, se consiguió porque era de justicia y además era perfectamente viable, si no, no se hubiera puesto, que la especialidad de medicina interna y de traumatología se ofrecieran en el centro de salud de Ubrique. Esto ha estado así durante más de 10 años. Pero con la llegada de la pandemia fueron suspendidas estas consultas y después nunca más se han vuelto a reanudar. Es decir, que en aquella época de la pandemia pues se entiende que hubo que reorganizar muchos servicios, pero ahora mismo ya no hay motivo que justifique este retraso en la recuperación de las consultas. Son 5 años desplazándose los ubriqueños otra vez a Villamartín para cosas que perfectamente durante 10 años se atendían en Ubrique, como eran las consultas de medicina interna, de revisión, de primeras consultas y de traumatología. Es decir, que para una persona que a menos se ha operado de una fractura de muñeca, de la mano, en la revisión, y para decirle, mueve usted la mano, mueva la capa allá, le duele o no le duele, y en todo caso hacerse una radiografía de control, pues eso perfectamente se hacía en Ubrique durante más de 10 años, y ahora con motivo del COVID lo han quitado, y para estas cosas lleve ya Martín. Se comprende que cuando haya que hacerse un TAC, una resonancia, u operarse de cadera, de una mano, pues vale, eso hay que ir a Villamartín, porque allí están los recursos. Pero después, las revisiones de medicina interna o de traumatología en este caso, perfectamente se pueden hacer y se han venido haciendo durante más de 10 años. Ahora, con la excusa del COVID, pues no han retirado el servicio. Entonces, algo que está suponiendo un trastorno enorme para muchas personas, especialmente para personas mayores, personas que no tienen que llegar a Villamartín al hospital, trabajadores que tienen que perder muchas horas de trabajo para llevar a un familiar, un trastorno enorme, y además para las empresas, porque las horas que pierde un trabajador pues trastorna todo la maquinaria industrial de la marroquinería de Ubrique. Esto es un gasto tanto humano, tanto económico, que no tiene justificación. Y ya digo, está demandado muchísimas veces, pero en mi caso, ya después hablaremos sobre este aspecto. Eso sí, hablamos de medicina interna y traumatología, que de hecho, durante 10 años, como recordabas, se estuvo pasando esa consulta en nuestra localidad, pero es que había otra serie de especialidades, recuerdo, ginecología, oftalmología. Se dieron pasos, hubo incluso compromisos de que de una u otra forma se pudiesen llegar hasta nuestra localidad. Tampoco hay nada al respecto, no se ha conocido ninguna novedad, ¿no? Efectivamente, fueron dos especialidades, no por gusto, sino que oftalmología, la consulta de ojos, y la de ginecología, son dos de las consultas más demandadas por los usuarios. Porque ya en Ubrique, cuando se llega, bueno, en todo sitio, ¿no?, cuando la mujer especialmente llega a una cierta edad, la menopausia y más, y aparte para los controles, prevención del cáncer y, en fin, otras patologías, las revisiones o los controles de ginecología había que ir a Villamartín, igual para ojos, para oculistas, es decir, para operarse de catarata, para pequeñas otras operaciones de ojos, por supuesto, hay que ir al hospital. Para alguna intervención quirúrgica de ginecología, por supuesto, también hay que ir al hospital, porque allí es donde están los recursos. Pero después hay consultas externas, que lo único que hace falta es un despacho y algunos pequeños aparatajes, por ejemplo, en ginecología, que lo hay en la donde está las revisiones de la matrona para hacerse una ecografía, para una exploración ginecológica perfectamente se puede hacer aquí. Tanto es así que las consultas privadas de los médicos lo que tienen es eso, es un despacho y en el mismo despacho o anexo tienen el material para hacer una ecografía y para hacer la exploración, que esto perfectamente no brique, hay espacio. Y para oftalmología, igual, oftalmología, lo hemos visto cuando hemos ido al oculista, que lo que necesita es en una pared, en una pantalla para proyectar las letras, los dibujitos, y después para poner la barbilla, que te vean el fondo de ojo, te vean la córnea, en fin, te vean el ojo. Si hay que operarte, te va, ya digo, al hospital. Pero para esas cosas, perfectamente en Ubrique hay espacio. Las consultas por la tarde están vacías. Y si además, ahora como veremos, se hubiera hecho ya el consultorio auxiliar que se está demandando en la zona de expansión de Ubrique, por allá por los Mellins, ¿no?, por aquella zona, pues perfectamente había todavía más espacio. Es decir, que hay una serie de demandas que no comprendemos el motivo por el cual no están ya en marcha después de tantos años de reivindicación. Ahora vamos a hablar del consultorio auxiliar, pero antes, conectándolo con traumatología, ¿no?, pues también se demanda que el centro de rehabilitación de Ubrique está inutilizado, ¿no?, para pacientes que lleguen desde el hospital de Villamartín. Esto es otra incongruencia total que nadie comprende. Después de tantos años de tener el ayuntamiento cedido un local estupendo, en fin, muchas personas conocen, que está en el mercado de abasto, en la planta, creo que es la cuarta, un amplio espacio con todos los aparatos disponibles para rehabilitación, y sin embargo, cuando alguien se rompe la muñeca, una torcedura de un tobillo, tiene que hacer rehabilitación, o una periartritis del hombro, una artritis del hombro, y tiene que hacer rehabilitación, pues no pueden acudir a este centro. Va al que te vea el traumatólogo o el reumatólogo en el hospital de Villamartín, y ahora para hacerte la rehabilitación no te dice, bueno, ya esto estos son los ejercicios que llega a hacer y se los puede hacer en su pueblo para no tener que venir. No, te hacen ir al hospital. Y dice, bueno, pero eso cómo puede ser si allí ya tenemos un centro de rehabilitación. Dice, sí, pero ese centro es solamente para los que vienen del hospital de Jerez o del hospital de Ronda, porque ellos son públicos y el hospital Villamartín es privado concertado. Bueno, si es concertado debe tener las mismas prestaciones que uno público, y así está puesto en los conciertos. ¿Cómo es que ahora hace ir a las personas a hacer rehabilitación a Villamartín para una muñeca, para un hombro, para un pie, teniéndolo en Ubrique? Estamos con los mismos, con los especialistas de traumatología y medicina interna, buscar a alguien que te lleve, porque tú no puedes conducir. Esa persona tiene que perder seguramente horas de trabajo en la fábrica. La fábrica es un trastorno porque a lo mejor era el maquinista, del cual depende de otras personas, o era el de la máquina. ¿Sí? Un trastorno, un gasto económico y personas mayores que tienen que desplazarse. Bueno, habiendo aquí un centro de rehabilitación, y simplemente por el hecho de que te lo han mandado en un centro privado concertado, que está en Villamartín. Oye usted, que nadie ha pedido ese centro que sea concertado, queremos un hospital público en Villamartín, no concertado, con las mismas prestaciones que un hospital comarcal de igual características, no con menos, como está sucediendo. Y encima me hace ir allí a rehabilitación para cosas que se pueden hacer perfectamente en Ubrique. Esto es un disparate, dicho desde hace muchos años. Pero además... Y ahora sí que después ampliamos un poquito más esto. Sí, no, te iba a decir, además teniendo en cuenta que al final el hospital de Villamartín es el centro de referencia, ¿no?, para los ubriqueños, con lo que es muy extraño que al final tienes que pasar por ahí, y por tanto lo que parece increíble es que el centro de rehabilitación de Ubrique no acepte o no pueda ser utilizado por la mayor parte de personas que van a pasar por el hospital de Villamartín. Efectivamente, sí. Cuando yo, por ejemplo, pago la seguridad social o pago mi impuesto para un hospital público, no tienen por qué mandarme a un hospital privado, a no ser que yo lo quiera gastar con dinero en mi bolsillo. Así que el hospital de referencia es un hospital privado. Y encima me obligan a ir allí. Y ahora que me obligan a ir allí, ahora resulta que la rehabilitación no la puedo hacer en el público que tengo en mi pueblo. Esto es una total incongruencia. Es decir, esto no tiene explicación. Y que esto viene de años, ¿eh? No es de ahora, esto viene ya de hace 20 años. Es decir, que no podemos decir que esto es de hace 2 años, 5 años, no, esto es de hace 20 años, y está puesto así, y lo que se quiere es que se cambie, que se haga justicia y que se haga sentido común, porque es que eso no tiene explicación ninguna. Y sobre lo que apuntabas anteriormente, ¿no?, el consultorio auxiliar en la zona de expansión, que se viene ya demandando desde hace años, y sobre lo que no hay novedades. Bueno, el consultorio auxiliar en la zona de los Mellis, en fin, toda aquella zona, el campo de fútbol que está allí abajo y toda la zona donde está Movex, en fin, ahí hemos preguntado en el ayuntamiento y hay más de 2.000 personas censadas en esta zona, más de 2.000 personas, que es como Grazalema entero, o es como cuatro veces Benocas, es como el bosque casi, es decir, que esa zona que está a 40 minutos de media andando, que todo el mundo no tiene un coche disponible para poder venir, o tiene que estar esperando el autobús que te lleve y te traiga. Entonces, en un invierno, con el frío que hace, personas con niños con carritos, porque no le viene mejor, no le viene bien el horario, tienen que coger. Todos hemos visto que hay un gran trayecto donde no hay edificación ninguna, no hay casas, con el frío, con el calor, con el viento, con la lluvia, y personas mayores con dificultades para andar, o no tan mayores, sino personas que tengan algún problema para andar. Bueno, con el frío, con el calor, con esa distancia, y no hay dónde meterse, es un disparate. Cuando ya digo, por ejemplo, Benocas, que es cuatro veces menor que esa zona, tiene su consultorio. Cuando Villaluenga, que es todavía inferior en número de habitantes, tiene su consultorio. Grazalema, con 2.000 habitantes, que es igual que esta zona, tiene su consultorio. Es decir, y aquí lo único que se pide es que en el terreno que ya el ayuntamiento cedió hace 15 años, y además tenemos vídeos donde ya el alcalde entonces, Javier Cabeza, puso la primera piedra de este área, que está allí baldío, lleno de jaramago, y que se lleva demandando desde hace más de 15 años, pues ni idea, es decir, que ahí está baldío. Esto, en fin, no tiene explicación ninguna. Y hay alguna cuestión más que también se ponía sobre la mesa durante la última reunión de este Consejo Local de Salud, y que por tanto suponemos que se va a volver a reclamar respuesta, a ver qué lo que se ha respondido por parte de la Administración, por ejemplo, sobre la accesibilidad eficiente en la entrada de urgencias por la tarde, ¿no? Sí, el representante de Discovery, y sí, de la Asociación de Discapacitados de Ubrique, puso de manifiesto que la rampa que hay por donde se entra a urgencias, no la puerta principal, sino la lateral, por donde se entra a urgencias, no cumple con la normativa vigente, y entonces pues tienen dificultad quien va en carrito de ruedas, personas con disminución de la movilidad, pues tienen muchas dificultades para entrar por urgencias. Pero es que además, como estas personas van sentadas en el carrito, van a un nivel bajo respecto al suelo, pues no llegan a la altura del timbre, no pueden tocar el timbre, sí, cuando van en silla de ruedas. Entonces lo que se pide es que se adecue el timbre para que ellos puedan tocarlo, y que además las rampas puedan subir las sillitas sin dificultad. Es algo, ya digo, que fue una demanda de Discovery, y que en fin, yo la verdad no sé exactamente a día de hoy cómo está. Esto se va a tratar en la reunión, a ver si ya lo han solucionado o hay que seguir demandándolo. Y bueno, pues por apuntar algunas cuestiones más, en general, ¿no?, habláis de falta de transparencia institucional y de falta de respuesta por parte de la gerencia del área sanitaria. Bueno, esto ya es sangrante. Es decir, la falta de transparencia, la falta de información que hay en el centro de salud es sangrante. Y ya digo, esto no depende ni de los médicos, ni de los administrativos, ni de los personal de recepción, ni de los enfermeros. Ellos no pueden ir a la radio ni pueden dar información sobre el funcionamiento o lo que pasa en la atención sanitaria a los... Lo tiene prohibido, sí, que no lo pueden decir. Aunque estén negros, aunque estén cabreados, estén todo lo que quieran, lo tienen totalmente prohibido. Y si dicen algo, le pueden abrir un expediente y le pueden buscar un puro, así de claro. Bueno, pues, pero más sangrante, que por ejemplo, en la Comisión de Participación Ciudadana, donde teóricamente los ubriqueños, los 16.880 ubriqueños que están censados primero de enero de este año, están representados, resulta que esta Comisión de Participación Ciudadana es un auténtico paripé. Bueno, paripé es, ya todo el mundo sabe que es, que parece una cosa pero luego es otra. Pues así es, porque por ejemplo, Cuando hay una reunión, no se manda inmediatamente, es decir, cuanto antes, al cabo de 2, 3, 4, 5 días, al menos un borrador de lo que se ha tratado. ¿Para qué? Porque si usted va a convocar una reunión dentro de 6 meses o de 4 meses, ya los que acudieron a esa reunión no se acuerdan de lo que se habló. Y de allí un acta que ya la mayoría ni se acuerda, no tiene que aprobar porque o no estuvieron presentes, o si estuvo presente ya ni se acuerda. Entonces lo lógico es mandar, como se hace en muchos sitios, un borrador de acta para que si hay que hacer alguna enmienda, alguna aclaración o algún añadido, pues se haga. Pues nada, no se manda. Pero todavía lo más grave es que después, cuando se celebra la reunión, se lee, en fin, la trabajadora social lee el acta que ha elaborado y el borrador, y pide que se apruebe. La gente, ya digo, la mayoría no se acuerda de lo que se habló allí. Entonces, pues, como no recibe el borrador, dice, total, pues se aprueba. Pero después no se entrega copia de ese acta a todos los presentes. ¿Para qué? Para que, a su vez, ellos puedan trasladarlo a sus colectivos. Porque de memoria nada, nadie se va a acordar. Y además poder contrastar lo que se ha leído con lo que se manda después a la gerencia. No vaya a ser cosa que se lea allí una cosa y después a la gerencia se mande otra diferente. Y por eso no es representativo, no es democrático. No hay transparencia ninguna. De tal manera que a todos nos extraña mucho que todo lo que se habla en esta participación ciudadana de los problemas, pues después en la gerencia no lo saben nada. Ni en la delegación territorial ni en la Junta de Andalucía. Y dice, vamos a ver, ¿cómo habiendo demandado las cosas que están pasando, allí no toman medidas? En mi opinión, es que a lo mejor están recibiendo, no lo sé, a lo mejor están recibiendo algo de que esto está muy bien, de que el Centro de Salud de Ubrique es modelo, porque además es curioso. Hace poco, la última reunión que se celebró este pasado 1 de julio, ya digo, del año 2025, hace ahora 18 días, pues se nos dijo que la Agencia de Calidad del Servicio Andaluz de Salud, AXA, son las iniciales, esta Agencia de Calidad había estado en Ubrique el día, creo que fue el 8 de mayo, este pasado, y que le había dado una magnífica calificación, como todos los años anteriores. Es decir, que viene una agencia de calidad y con todos los problemas que hemos dicho, resulta que está todo estupendo. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que hay qué auditoría hecha? ¿Qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que ha visto? Si hay un cuadro colgado en la pared, si están limpios los baños, pues claro que están limpios, porque las trabajadoras son excelentes, y los cuadros pues son pintores de Ubrique o fotógrafos de Ubrique que son excelentes, la limpieza está excelente, pero vamos a ver, y aquí lo que queremos es que se arreglen los problemas que hemos leído ahora mismo. Y de eso no dicen nada. Entonces, desde el Observatorio de Salud nos vamos a poner en contacto con la Agencia de Calidad para que indicarle, le vamos a mandar un informe, que es el mismo que hemos mandado al presidente del Parlamento el día 7 de este mes de julio. Lo hemos mandado después, el día 14, a la consejera de Salud. Se lo he mandado también a la directora gerente del FASA en Sevilla. Se lo he mandado también a la delegada territorial de Salud, todo en este mes, porque no concuerda este informe de la Agencia de Calidad con lo que estamos diciendo, que es algo, lo que estamos diciendo, es demostrable en cualquier momento. Y además, no es porque yo lo diga, es que se dijo muchas de estas cosas, pues yo las desconocía. Por ejemplo, lo de la accesibilidad de la urgencia, porque yo no, sí, por ahora, gracias a Dios, no he tenido que recurrir a ello. Lo de la ambulancia tampoco lo conocía. Es decir, son cosas que dicen ubriqueños, las demoras. Yo sí lo he podido ver, porque alguna vez he tenido que ir al centro de salud, las grandes demoras que hay, familiares y amigos me lo comentan también, que es totalmente demostrable, cómo es que la Agencia de Calidad puede dar esa nota excelente al centro de salud de Ubrique. No se comprende. Así que vamos a contactar a ver qué es lo que ellos han investigado, porque a lo mejor han investigado cosas que a los ubriqueños no les está afectando en su calidad en la asistencia sanitaria. No sé si me he explicado, Carlos. Sí, sí. Bueno, pues dicho todo lo cual, hablamos también de falta de respuesta por parte de las propias instancias a las que se ha enviado este informe, por parte, en definitiva, del SAS, en sus diferentes instancias. Bueno, pues no hay respuesta clara a esta serie de demandas. Por lo tanto, se llega a este punto, insistimos, el próximo miércoles, Consejo Local de Salud, y el llamamiento que hacéis, por tanto, desde el Observatorio de Salud, es a la máxima participación, llamamiento directo a esos colectivos representantes que nos estén escuchando ahora mismo. Sí, es importantísimo que todo el pueblo de Ubrique, todos los 16.860 habitantes que hay censados, estén allí, en el San Pedro, en la ermita de San Pedro, este próximo miércoles a las 6 de la tarde. Como ello es imposible, como es lógico, porque no se cabe, pues estarán los representantes de los colectivos que están invitados, pero también esto es abierto. Es decir, que como público, no ya digo, como no como miembro del consejo, sino como público, puede ir cualquier persona a título particular y escuchar lo que aquí se habla. Muchas veces, al final, en cualquier pregunta, pues muchas veces pues el presidente, el señor alcalde o quien esté presidiendo el acto, pues muchas veces da la palabra a alguna de las personas que están allí para que expresen su opinión. Así que es un momento irrepetible para actualizar esto, porque ya hay que pasar a la acción. Después, como tú bien has dicho, y una falta total de respuesta por parte de la autoridad sanitaria, porque, por ejemplo, lo único que ha sido un escrito genérico recibido, creo que fue a mediados del mes de junio, dirigido al alcalde, en el que fue un escrito genérico que no respondía a nada de lo que se le había mandado y que no tenía nada que ver realmente con las peticiones. Eran cosas muy vagas que tenían escrito de por visto desde hace 50 años y que se responde a todo el mundo que contesta por algo. Es algo parecido a lo que te contestan cuando tú haces una reclamación. Es decir, cosas que dicen, bueno, pero si esto no es lo que yo digo, responde lo que le da la gana, prácticamente. Pues entonces hay que tomar medidas para que se nos escuche, porque lo que queremos es que la administración ha pedido que haga primero una auditoría interna de una agencia de caridad que no dependa del propio Servicio Andaluz de Salud, porque si ellos mismos se van a dar los diplomas, pues eso no tiene valor ninguno. Si la agencia de caridad depende del SAS, del Servicio Andaluz de Salud, es decir, o de una autoevaluación, ellos mismos se autoevalúan, pues como si me dicen, ¿usted cómo trabaja? Digo, yo fenómeno. Y así que nada más, para que me despidan. Es decir, yo fenómeno, todo bien. Eso es una autoevaluación. No. Quizá es una autoevaluación, trae una evaluación por los servicios centrales del SAS, que no dependen de nadie, porque son autónomos, independientes, y si no, de una agencia independiente. Porque es que esto no tiene sentido. Y tomar medidas. La medida que se va a proponer inmediata, que vemos que es la más efectiva, es que si para el día 28 de este mes, que es se cumple 3 semanas desde que se envió al presidente del Parlamento Andaluz el informe este que hemos leído, y esta se lo mandó a las autoridades sanitarias, si no hay una respuesta convincente de la auditoría y de una reunión con el alcalde, con los colectivos, para tratar seriamente este asunto y no una reunión rápida, pues vamos a proponer poner banderas en todos los balcones de Ubrique, como se hizo hace 18 años, o 19 años, que fue la manera más efectiva. Nada de ir a Sevilla a una manifestación de autobuses. Eso es lo que quisiera la autoridad sanitaria, porque eso va, primero, que cuesta un dinero, organización, y después se va un día allí, se está allí 2 horas y se acabó. Pero mientras la bandera es una reclamación continua, es permanente, para los turistas que llegan, para las autoridades que llegan, para los propios vecinos, para que sirva de ejemplo para otros pueblos de cómo un pueblo lucha por sus derechos y por su salud, y la propia, y la de sus hijos, y la de sus padres. Esto le duele muchísimo a los políticos. Y con esto, con la bandera, es cuando realmente es la solución. Y no es muy sencillo. Que todo el que quiera luchar por la salud de sus hijos, de sus padres, de sus vecinos y por la propia, ponga en su balcón una bandera pidiendo Ubrique por una gestión sanitaria digna. Ya no vamos a poner asistencia sanitaria, porque después algunos se rasgan la vestidura y dicen, eso va por mí. No. Van por los que gestionan. Ya hace 19 años pusimos asistencia sanitaria digna y muchos se rasgaron la vestidura sabiendo que era por la gestión. Y para que no haya equívocos, la banderola será Ubrique por una gestión sanitaria digna. Esperemos que no haya que llegar a este recurso, porque si para el día 28 no hay una respuesta que nos convenza, ya está todo preparado para ir preparando ya para que todos los balcones luzcan estas banderas. Muy bien, pues estaremos muy pendientes a esos pasos que se vayan dando. Por lo pronto, insistimos, el llamamiento que se quería realizar desde el Observatorio de Salud Especialista ya de cara al próximo miércoles a las 6 de la tarde en la ermita de San Pedro, la reunión, una nueva sesión del Consejo Local de Salud de Ubrique, con temas muy importantes, estas cuestiones que hemos abordado, que se van a tratar entonces, y que además se va a plantear como medida, si no hay respuesta, para antes del día 28, como decía Antonio, bueno, pues comenzar con acciones como la colocación de estas banderolas por toda la localidad. Muy bien, Antonio, pues aquí queda toda la información. De todas maneras, por supuesto, estaremos muy pendientes a lo que se aborde, a lo que se acuerde además el próximo miércoles. Si te parece, iremos informando. Pues nada, hasta el próximo miércoles a las 7 de la tarde en la Ermita de San Pedro, convocado todos los representantes de los colectivos de Ubrique, que no falte ninguno, porque sería una falta quizás de respeto a sus propios socios, a sus propios, porque no podrían explicar por qué no ha defendido esta demanda tan unitaria para todos los vecinos de Ubrique, y todos aquellos vecinos que a título individual quieran estar presentes y aportar su propio testimonio. Pues ya digo, el próximo miércoles, día 23 de julio, a las 6 de la tarde, en la Ermita de San Pedro. Muy bien, Antonio, nos quedamos con ese llamamiento. Muchas gracias. Hasta la próxima.